Las clases de cuarto tenían una tarea que era inventarse la letra de una canción llamada El Gatito. En la clase de cuarto C, la ganadora ha sido Cristina Chacón y su letra se llama Mi Gatita y suena así.